Pon la tetera, prepárate un tecito y agarra el tejido, porque ya comienza la hilandera, hilando fino desde el sur del sur. Hola, queridas hilanderas. Queremos compartir con ustedes el tercer programa de la segunda temporada de La Hilandera Radial. No queremos partir con este capítulo sin antes contarles que estamos contentas, porque nuestra red se va ampliando cada vez más y nuestro programa se estará transmitiendo distintos días de la semana en las siguientes radios: Radio Pellinfolín, Radio La Zarzamora, Radio Purruf y Radio Humedales. Agradecemos su trabajo y les enviamos un gran abrazo. En esta oportunidad les presentamos el programa Mujeres y Trabajos de Cuidado, un programa especial sobre este tema en el que iremos puntada a puntada introduciéndonos en diferentes miradas al respecto de este trabajo invisibilizado. Tendremos como invitada musical a la cantante mexicana Lila Down. Como siempre, nos aventuraremos en el viaje de conocer el oficio de las hilanderas con los relatos de Gilda. Nuestra sección Hilándonos nos hablará sobre la importancia de los cuidados de una misma en colectividad. Y la sección Tejiendo Red nos pondrá al tanto de los trabajos de autogestión de distintas compañeras del territorio. Comenzamos entonces con la hilandera radial, hilando fino desde el sur del sur. Estos son los relatos de Gilda. Buenos días, amigas. En el siglo XVIII español, los Borbones implementaron las escuelas de hilar, también conocidas como escuelas hilazas, con reformas que posibilitaron la inclusión de las mujeres, niños y adolescentes en el trabajo productivo. Bajo la excusa de que la población pauperizada de los pueblos vivía en la decadencia y la ociosidad, se montaron estas escuelas, que en la práctica eran talleres en donde las hilanderas trabajaban durante largas jornadas bajo la vigilancia de un patrón. Hacían trabajo obligatorio e intensivo como forma de enseñanza para fomentar el trabajo de los sectores más populares. Y como estaban aprendiendo, tenían escasa o nula remuneración. Más que un pago, se consideraba como una ayuda, un premio o una limosna. Algo bastante parecido a la explotación actual en las prácticas profesionales. El descubrimiento por parte de los ilustrados del trabajo abundante, versátil, dócil y barato de las mujeres y niños a través de las escuelas de hilazas inspiró las medidas liberalizadoras del mercado de trabajo femenino puestas en vigor durante este periodo. Las escuelas, en donde el huso y la rueca fueron las principales herramientas, se crearon para asegurar a las reales fábricas el superávit de hilo, en previsión de posibles crisis. Se fomenta el trabajo de los sectores populares abaratando los costos de producción y se asegura un aporte regular y constante de hilo para la manufactura estatal. Para las autoridades de la fábrica, los trabajos alternativos como ir a buscar uva y aceituna o espigar en la recolección de granos son simple y llanamente ociosidad. Los pobres son prendidos por la policía de vagos como mano de obra forzada, aplicada primero a remar en las galeras, después a las minas y las obras públicas. Y en el siglo XVIII se amplía a las mujeres en las manufacturas que el Estado estableció en los centros de reclusión de pobres. Las escuelas de hilazas se instalaron como trabajo forzado en los tornos de hilar que movían las reclusas del Hospicio de Ave María, en Madrid, o del Correccional de San Fernando y la cárcel femenina llamada Galera. En 1789, la sucursal de San Fernando traslada a Guadalajara la paga de las hilanderas de sitio, mujeres adultas que hilan en sus casas. Para las víctimas de las levas de vagos y ociosos, el hospicio es una cárcel y el trabajo un castigo, valoraciones que casan con la apreciación popular que equipara los tornos de hilar a los cepos. Mucho no han cambiado las cosas. También hoy se ahorran costos haciendo que la gente trabaje en sus casas. Se mira mal a los vagos y ociosos y el trabajo es en realidad un castigo. Y esto es todo por hoy, queridas amigas. En un próximo capítulo seguiré contándoles más cosas sobre las hilanderas. ¡Hasta la próxima! Continuando con nuestro programa, vamos a ir en tierra derecha. Estoy aquí con mi compañera Zorra Lara, quien nos va a comentar de qué se trata el tema de hoy. Hola, pulpa furiosa. Bueno, entrando de frentón con el tema del día de hoy, de lo que queremos hablar es acerca de los trabajos de cuidado. Un trabajo histórica y mayoritariamente hecho por mujeres. Es decir, un trabajo feminizado y por lo tanto un trabajo precarizado, invisibilizado y no remunerado. Dime tu pulpa, ¿cuántas veces no has escuchado la frase ¿y esta de qué está tan cansada si se pasa todo el día en la casa? Un cuestionamiento histórico, ¿no es cierto?, a las mujeres que desarrollan labores domésticas, que están en la casa, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, pongámosle nombre al trabajo y respondamos a la pregunta de ¿qué son los trabajos de cuidado? Bueno, los trabajos de cuidado, para empezar, podemos decir que son múltiples, que pueden incluso no acabar. Y tienen relación con las tareas que involucran todas las actividades que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas que garantizan el bienestar de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos hablando del cuidado directo de otras personas, como por ejemplo las infancias o las personas mayores que necesiten asistencia, o las personas enfermas o que tengan alguna discapacidad, sino que también estos trabajos hacen referencia a garantizar las condiciones para poder realizar el trabajo de cuidado. Eso quiere decir que estamos hablando de limpiar, preparar la comida, hacer las compras para poder limpiar y para poder preparar la comida, ¿no? A eso también se le suma los trabajos que tienen que ver con la gestión de ese cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, coordinar los horarios para dar las comidas, coordinar los horarios de asistencia a la escuela, a los controles médicos, a los horarios para hacer las compras y coordinar también los traslados para que las personas puedan llegar a los lugares que se necesitan. Y por último, las labores de cuidado también hacen referencia a el autocuidado de las cuidadoras, una condición que es fundamental para que una persona, en este caso una mujer, pueda ocuparse de las demás personas. Oye, Zorra Lara, entonces, de lo que estás hablando es de algo muy importante, porque los cuidados que realizan las mujeres, que son cuidadoras, son cuidados que necesitan personas para poder vivir, existir de forma digna. Sí, pues, efectivamente, como tú dices, es un trabajo muy importante y a pesar de la importancia que este trabajo tiene, es un trabajo que es invisibilizado, como dije anteriormente, y además no es remunerado, o sea, no te pagan por hacerlo, a pesar de que puedes ocupar la mayor parte de tu tiempo en hacerlo. Pero curiosamente, a pesar de que no hay dinero de por medio, hay un concepto asociado a ello que me parece importante de mencionar y que tiene que ver con la economía del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajos de cuidado son fundamentales para el sostén y la mantención de la vida misma. Y por lo tanto, al ser sostén y mantenimiento de la vida misma, son también sostén y mantenimiento para el sistema económico. Imagínate, por ejemplo, imagínense también las radioescuchas, ¿qué pasaría si por un tiempo las mujeres dejáramos de alimentar, de vestir, de limpiar, de coordinar, de acompañar, de atender todas estas labores que hacen posible la vida? La respuesta, se imaginarán que es que finalmente la máquina dejaría de funcionar en cierta forma, porque tú efectivamente puedes vivir sin tener ropa limpia, puedes vivir sin comer, ¿cierto? Puedes vivir sin ir a la escuela, pero tus condiciones se van precarizando, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de lo esencial que son estas labores, la economía patriarcal y capitalista no solo no valora este trabajo a través de un salario, sino que además no lo considera parte del entramado productivo. Y esto implica la invisibilización del aporte de este trabajo a la reproducción social. Tú te preguntarás a lo mejor qué significa esto. Y es bastante triste lo que significa, pero significa que las mujeres somos explotadas laboralmente y que esta explotación es la base que sostiene este modelo económico neoliberal. Y esto, como muchas otras cosas, viene a sumar la larga lista de manifestaciones del continuo de violencia en el que las mujeres vivimos a lo largo de nuestras vidas. Bueno, y como diría la mamá de una amiga, estamos puro perdiendo plata, pulpa. Porque fíjate que diferentes estudios en torno a esta economía del cuidado nos señala que este trabajo que las mujeres realizamos equivaldría a un 21,8% del Producto Interno Bruto total de este país, siendo una de las actividades económicas más importantes. Oye, Zorra Lara, yo quiero que nos detengamos un poquitito aquí porque cuando hablamos del PIB, yo siempre me tiendo a perder, no entiendo muy bien de qué se trata, entonces hablemos un poquitito más. Ya. Bueno, en términos bastante sencillos, el Producto Interno Bruto o el PIB es un indicador económico que lo que hace es reflejar el valor monetario, o sea, en plata, de todos los bienes y servicios que se han producido en un país en un periodo de tiempo, ¿cachai? Entonces es un indicador que se utiliza para medir la riqueza que se genera en un país. Por lo tanto, si el trabajo de cuidado mayoritariamente realizado por unas mujeres en Chile equivale a un 21,8% del PIB, viene a ser una actividad económica más importante incluso que el sector de la minería y que el sector de la industria en cuanto al aporte económico que hacen a las economías de los países. Entonces estamos hablando de millones y millones de pesos aportando a la riqueza de este país. Exactamente. Estamos aportando a la riqueza de este país y a nosotros no se nos está remunerando y no se nos está reconociendo ese trabajo. Entonces es importante, chiquillas que nos están escuchando, que nos quede claro que las labores que las mujeres realizamos según esto en pos del amor, del cariño y de la preocupación que tenemos hacia las otras personas que están cerca de nosotras, no es amor, sino que es trabajo que no está siendo pagado. Esto quiere decir que los estados están ahorrándose mucha plata con la esclavitud de las mujeres confinadas al espacio doméstico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque evidentemente estamos analizando esta situación, pero hay propuestas, ¿no es cierto? Hay formas también de poder contribuir a que podamos salir de esta precarización, ¿no es cierto? Exactamente, y esa es un poco la idea también con estar conversando de este tema hoy día. Yo creo que primeramente lo que tenemos que hacer es visibilizar y poner en valor estas labores, este trabajo. Posterior a eso, y como ya llevamos haciéndolo mucho tiempo, tenemos que organizarnos y luchar. Tenemos que tener claro que este tema no puede seguir siendo un tema que quede confinado a las cuatro paredes de la casa, ¿ya? Este tema, que tiene que ver con los trabajos de cuidado, debe posicionarse como un tema público, como un tema de corresponsabilidad estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que exigir políticas públicas en torno a la satisfacción de las necesidades vitales de las personas, porque de eso es de lo que estamos hablando. Entonces es importante y debemos exigir que se reconozca al cuidado no solo como una necesidad, sino también como un trabajo y como un derecho a ser cuidada, a que las personas sean cuidadas. Y para esto es importante que se redistribuyan las tareas entre las mujeres, entre los hombres y otras identidades. También debe de redistribuirse entre hogares, comunidades y el Estado. Es urgente poner los cuidados en el centro de la vida. Y nuestra invitada musical de hoy es la música, cantante y compositora mestiza mexicana-estadounidense Lila Downs. Su música tradicional e innovadora se mueve en una diversidad de estilos que se pasean por el bolero, la cumbia, el flamenco, la ranchera, el hip hop y muchos otros. El trabajo musical de Lila comienza en el año 1980, donde participa de distintas agrupaciones y comparte labores y escenario con distintos músicos y músicas. Lila es también conocida como la Reina Mixteca, en honor al pueblo originario de la ciudad de Oaxaca, en México, al que pertenece. Su formación como cantante, música y antropóloga fue en Estados Unidos, lugar de donde provenía su padre. El sonido de su voz lanza palabras y defensas apasionadas acerca del amor, la migración, las mujeres, la justicia, la vida indígena, entre otras. Un dato interesante es que un grupo de investigadores de la Universidad de Florida al descubrir una nueva especie de saltamontes de la ciudad de Oaxaca, que era colorida como un arco iris, la bautizaron científicamente con el nombre de Lila Doncia Fraile, en honor a la cantante y en reconocimiento a sus esfuerzos por la preservación de la cultura indígena y como tributo a su vestimenta colorida y originaria. Partamos este viaje musical en honor a todas las mujeres que cuidan con la canción La Niña, del disco Border, uno de sus primeros discos como solista. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. En nuestro programa les presentamos un compilado de audios y opiniones de distintas mujeres al respecto del tema mujer y trabajos de cuidados. Somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres, y nos coordinamos para asistir a nuestros padres. Mi padre tiene 81 y mi madre 86 años. Obviamente nosotras las mujeres siempre nos dedicamos más tiempo a nuestros papás. Le hacemos a veces el almuerzo, siempre le hacemos el pan, nos preocupamos de tenerle leña. Y mis hermanos hacen otras cosas cuando ellos pueden. Para ir a los controles, nosotros, las mujeres, nos preocupamos de pedir la hora. La otra la acompaña y a veces mis hermanos colocan el vehículo. Pero por lo general nosotros estamos siempre acompañándolos a ellos. Nosotras las mujeres, me refiero. Lo mismo para los pagos, también nosotras nos, nos coordinamos ahí para acompañarlos. Para sus quehaceres diarios. También estamos ahí siempre pendientes. Todos los días. De una u otra forma, igual mis hermanos están cuando los necesitamos. Pero aquí las mujeres somos las que nos llevamos el cuidado de nuestro padre. Para mí el tema de ser cuidadora me ha cambiado la vida en un 100%. Si bien sabía que en algún momento me iba a tocar por ser la hija mayor o quizás porque mi hermana no está acá en el país, para mí fue de repente muy sorpresivo. Me imaginaba siempre que mis papás iban a ser adultos mayores sanos, entonces no me imaginé asumir estos cuidados producto de una enfermedad neurodegenerativa. Y sumado a eso también el ser mamá, creo que complejiza un poco más las cosas, sabiendo también que dentro de la sociedad machista en la que vivimos, la mujer en el fondo tiene que cumplir un rol como de pulpo, tiene que ser como multifuncional. Entonces, muchas veces pasa que nos olvidamos de nuestro interior, de nosotras mismas, de nuestro propio autocuidado. Entonces, eso es lo que yo he estado tratando de hacer ahora en estos tiempos. He tratado de distribuir las tareas para no anularme como mujer, porque creo que el sentirme plena yo hace que todo funcione mejor. Si yo me anulara como mujer, creo que quizás hasta me enfermaría. Entonces me he preocupado mucho de eso. Esto también me ha llevado a cuestionarme mucho el rol de la familia, las redes de apoyo, que a veces pasa que casi son nulas. Entonces lo más importante, creo yo, es tener la conciencia de que esto va a ser un periodo de tiempo y preocuparse mucho de no abandonarse y de tratar de realizar o de crear espacios para poder realizar las cosas que nos gustan o tener otras actividades en paralelo. En mi rol profesional me ha tocado trabajar con personas en situación de dependencia severa y sus cuidadoras, las cuales en su mayoría son mujeres. Son hijas, son hermanas, son esposas, son nueras las que ejercen este rol. Muchas veces por decisión personal, pero muchas otras también por presiones familiares, donde se entiende que son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de las personas, de los familiares que están en situación de dependencia. Ya que los cuidados socialmente también han estado asociados a las mujeres, la maternidad, el cuidado de la familia, incluso profesiones asociadas al cuidado. Otra característica también que comparten, en lo que me ha tocado la experiencia, es que es un rol que se ejerce muchas veces desde lo solitario. Pocas veces me ha tocado ser testigo de familias que se articulan en torno al cuidado. En general, es una sola mujer que se encarga de los cuidados principales, lo cual también muchas veces genera mucho desgaste a nivel físico, a nivel mental, porque hay una gran pérdida de lo que era su vida antes de iniciar el rol de cuidadora. Hay un deterioro a nivel de las relaciones personales, las relaciones sociales, de la autonomía. Y las que dejan de trabajar también ven una merma en sus ingresos, en la parte económica. Entonces una de las cosas creo que muy relevante es poder visibilizar este trabajo, porque es un trabajo muy puertas adentro. Y está invisibilizado no solamente a nivel social, sino que también dentro de las propias familias, donde muchas veces se desconoce la alta carga que significa hacerse cargo de otra persona en general el día completo. Y a continuación, hilanderas, queremos presentarles el audio de una asociación llamada Yo Cuido, constituida por cuidadoras y excuidadoras, quienes a finales del año 2017 se organizan a partir de sus vivencias personales y colectivas como cuidadoras. Esta organización está presente en 6 regiones del país: Santiago, Concepción, Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Quillota y la región de Los Ríos. Escuchemos qué es lo que tienen para contarnos las compañeras de Yo Cuido Los Ríos. Asociación Yo Cuido tiene por objetivo la visibilización del cuidado de un otro, la cual no es por una elección propia, sino que por una imposición, ya que el 97% de cuidadores somos mujeres. Mujeres quienes vivimos nuestra vida al ritmo de la persona que cuidamos, que no somos vistas como sujetas de derecho, no tenemos participación social, tampoco recibimos ningún tipo de remuneración. Y muchas, por esta misma razón, viven en entornos violentos, ya que como no cuentan con ingresos, dependen de un otro y se genera este círculo vicioso de violencia psicológica y económica de la cual una cuidadora no tiene posibilidad de escapar, aparte de vivir bajo un estrés constante y sin ninguna red de apoyo. Es por esto que nosotros como colectiva luchamos diariamente por el reconocimiento de nuestros derechos, empoderamos a las socias y tratamos de quitar este pensamiento machista que está arraigado de generación en generación para que ellas sepan que son personas que valen y que tienen que hacerse valer como tal. También hacemos este rol contenedor en los momentos difíciles porque como las personas que cuidamos tienen diferentes patologías, entonces hay momentos en que decaemos y quién más que nosotras que nos entendemos lo que nos pasa. Y por sobre todo queremos ser agentes activas de futuras políticas públicas respecto del cuidado. Y es tanto así que nosotros tenemos nuestra propia representante en la Constitución. Ella fue nuestra presidenta nacional. Así que vamos a estar presentes como cuidadoras en este nuevo proceso de redacción de una nueva Carta Magna. Eso es Asociación Yo Cuido. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su

cuando estaban enfermos, cuidarlos, llevarlos a la escuela o darles comida. O sea, teníamos que pasarlo bien y configurar nuestro disfrute a partir de las labores de cuidado de otros. Otras cosas cotidianas. ¿Han escuchado ese dicho de la abuela o de las mujeres mayores que dicen: siempre hay que tener una hija mujer para que te cuide cuando seas vieja? ¿Se dan cuenta de ese rol implícito, casi heredado por ser mujeres? Pero hilemos fino en el rol de las cuidadoras. En Chile, el 98% de las personas que cuidan a alguien en situación de discapacidad o de dependencia severa son mujeres. De estas, casi el 70% padece del síndrome del cuidador, un estado de profundo desgaste a nivel físico, emocional y mental. Pero, ¿qué es el síndrome del cuidador? O mejor dicho, ¿el síndrome de la cuidadora? Este es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidadora principal de una persona dependiente, sea niña, adulta mayor o adulta, y se caracteriza por el agotamiento. La persona tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada y concentra todo su tiempo y energía en ello. Se considera producido por el estrés continuado de una lucha diaria en las labores de cuidado y que puede agotar las reservas tanto físicas y mentales de la cuidadora. Si bien se suele asociar este síndrome a las cuidadoras de personas con dependencia severa, pero también te invito a visualizar que el rol de madres también tiene labores de cuidados constantes y extenuantes. Hilandera, prende la alarma de alerta, porque esto es más común de lo que piensas. Quizás tú estés atravesando este síndrome de la cuidadora, o alguien de tu familia o tus amigas. Así que es muy importante esta información. Atenta, vamos a hablar de las fases del síndrome de la cuidadora. Primera fase, aparece la cuidadora. Tras una situación compleja de cuidar a una persona dependiente, aparece solo un miembro de la familia, que suele asumir el papel de cuidadora, de forma voluntaria o por presión social, sintiéndose con la responsabilidad de sobrellevar todo. Segunda fase del síndrome de la cuidadora. Existe un desajuste entre las demandas y los recursos para el cuidado de otros. Se produce un desajuste entre las excesivas demandas que supone el cuidado de la persona. Esto obliga a la cuidadora a realizar un sobreesfuerzo que poco a poco va agotando sus fuerzas. Tercera fase del síndrome de la cuidadora. Sobreesfuerzo de la cuidadora. Atentas, estas son señales del sobreesfuerzo. Ansiedad, fatiga mental y física, sensación de no poder más, irritabilidad, estrés y agresividad, reacciones desmesuradas que pueden provocar un maltrato inconsciente de forma física o psicológica a la persona que es dependiente. Tensión contra otros cuidadores auxiliares, diciendo: nadie lo cuida como yo. Si yo no lo cuido, no va a estar bien. Tendencia a encerrarse en una misma, a la soledad, teniendo el siguiente discurso: no tenemos tiempo. No tengo ganas de ver a nadie. No tenemos a quién contar lo que sentimos como cuidadoras. ¿Cómo voy a quejarme yo con los problemas que tenemos en la casa? Además, estas son las tres fases del síndrome de la cuidadora. Y la última es la más preocupante. Así que vamos por consejos para evitar el sobreesfuerzo en las cuidadoras. Primero, y más importante, asumir que existe un problema. Si te sientes agotada y no puedes más, aceptemos que hay un problema. 2. No seas la única cuidadora. Involucra a otros. Comunícate con el resto de la familia. Comunica tus sentimientos, tus temores, para hacerles partícipes del problema y evitar sentirse culpable por pedir ayuda. Quizás un familiar no te pueda ayudar en el cuidado, pero sí te puede ayudar a construir una barra de apoyo o para comprar implementos que hagan más fácil las labores de cuidado. Tercer consejo, mantén las actividades recreativas. Vuelve a ese deporte, a ese pasatiempo que tanto te gustaba, aunque sean unos minutitos al día. Vuelve a hilar o a bordar. No te quedes, no te dejes sin tu disfrute. 4. Evita el aislamiento social. Sal de casa y ponte en contacto con tus amigas, con personas que quieras ver, sin culpas. Necesitas renovar tus energías en colectivo. 5. Los sentimientos negativos que aparecen en algún momento son totalmente normales. Somos humanas. Lo importante es saber reconocer esos sentimientos negativos, no tener miedo e intentar superarlos. Puede ser con apoyo psicológico o con la terapia que te haga más sentido. 6. Profesionales sanitarios. Acude al equipo multidisciplinario más cercano. Contáctate con ellos y pide, solicita apoyo. Hilandera, si tú no eres cuidadora, te aseguro que hay una cuidadora con este síndrome en tu familia, o en tus amigas, o cerca donde vives. No juzgues a esa tía que siempre está de mal humor, pero claro, ahora que lo pensamos, era la tía que cuidaba a la abuelita, po, cuando estaba en su peor momento. Apoya desde la colectividad. Procura organizarte para hacer un aporte a esta realidad. Organizadas somos históricas. Y desde la historia, liberemos. Liberemos los sentimientos de frustración. No somos las mujeres maravillas, que se las pueden con todas. Somos humanas. Permítete gritar, llorar y pedir ayuda. Valórate y apóyate en tus seres queridos. Disfruta sin culpas y colectivicemos las labores de cuidados, sin sesgos de sexo, género o tipo de vinculación con las personas de cuidado, seas familiar o una vecina. Recuerda, no sientas culpa, es necesidad de recuperar tu identidad. No es molestar, es invitar a la responsabilidad compartida de otros familiares al cuidado. Recuerda, no podemos cuidar sin cuidarnos primero. Hilándonos, una sección para el autocuidado y el disfrute. Y vámonos a bailar con La Campanera, una cumbia sonidera al más puro estilo mestizo de Lila Downs, perteneciente al álbum Al Chile, del año 2019. Un saludo para Colombia. En honor a Niceto Molina, desde México. Yo soy la campanera, soy de la costa sur de Oaxaca y en todo sabrosa. Yo soy la campanera, soy de la sierra sur de Oaxaca y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa y la gente baila con mi esmero cuando llena el trinar de mis notas. En el baile todos se alborotan con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden Yo soy la campanera, soy de la costa sur de Oaxaca y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy la campanera, soy de la sierra sur de Oaxaca y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa. Y la gente baila con esmero cuando ya en el trinar de mis notas, en el baile todo se alborota con mi ritmo alegre y cumbiambero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un verso chilenero. Con cariño y amor les complazco pa' que queden todos muy contentos. Tejiendo red. Preparaciones, pócimas, manufacturas, chucherías, talleres, actividades, intercambios, diversión, avisos varios, de todo un poco. Tejiendo juntas la red de apoyo, porque juntas somos más fuertes. Qué lindas las ranitas. Me encanta este paisaje sonoro que evoca la existencia de la selva fría del sur. Y bueno, aquí mismo estamos pues, con esta sección Tejiendo Red, para contarles de distintos datos de arañitas del territorio que se encuentran trabajando laboriosamente. Partimos con Artesanías y Productos Nahuel, ubicadas en Villa Nahuel, a pasos de Mewin, en la comuna de Mariquina, región de Los Ríos. Estos productos son en base a frutos y hierbas del territorio, resaltando los frutos del bosque. Cuentan con mermeladas, licores, conservas, recetas tradicionales y siempre respetando el bosque nativo, ya que gracias a esto pueden contar con una gran variedad de productos. Están en Facebook e Instagram como Artesanías y Productos Nahuel, los lunes, miércoles, viernes en el Mercado Campesino de San José de la Mariquina y sábados y domingos en su local ubicado en el centro de Mewin. Continuamos con Cucú Alimentación y Cosmética Silvestre. Surge por el profundo amor a la naturaleza y su poder de salud, siendo posible realizar este trabajo gracias a lazos fraternales creados con otras personas. Cuenta con cremas, pomadas, serum facial, tónico facial, labiales, desodorantes, jabones, champú y bálsamos, alcohol gel, sales de baño y talco para los pies. Pueden encontrarla en Ecomercado Escuela en la comuna de Panguipulli y en Instagram como cucú-alimentación-cosmética silvestre. Ahora les presentamos a una compañera que está iniciando hace algunos meses su trabajo de manera más pública. Se trata de Tienda Idílica. Es una tienda de bisutería artesanal. Trabaja la creación de aros y pendientes con tela y cerámicas en frío. Está ubicada físicamente en San José de la Mariquina, región de Los Ríos, y en Instagram como tienda-idílica. Ojo que hace envíos a todo Chile. Y ahora prepárense las personas que aman a los animales, específicamente a los perritos. Animal Love es una peluquería canina, una forma profesional de realizar tareas de higiene y estética a los más pequeños de la familia. Se orienta al bienestar de ellos, reforzando en positivo para mantener el control de factores que puedan producir estrés, ansiedad o miedo. Se fundamentan en la confianza y la comunicación, favoreciendo el respeto mutuo, promoviendo el bienestar y seguridad de tus regalones. Animal Love ama a los perros y se preocupa de su experiencia positiva. Esta peluquería está ubicada en Las Gaviotas, en la ciudad de Valdivia, y pueden encontrarla también en Instagram como Animal Love o en su página web animallove.cl. Por último, quisiéramos contarles que en este mes de agosto se vienen jornadas de agitación a 5 años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, defensora de la tierra y el territorio, asesinada por sicarios vinculados a Hidroeléctrica que intervenía al territorio de la comunidad Nehuen de Tranquil, en la comuna de Panguipulli, Hualmapu. Así que les invitamos a estar atentas a lo que se viene. Nosotras por nuestra parte tendremos un programa especial el próximo 18 de agosto en relación a esta fecha. Y ya para ir cerrando este tercer programa de la segunda temporada de La Hilandera Radial, queremos agradecer a todas las personas que han colaborado para hacerlo posible. Y por supuesto también a ti, que nos escuchas y difundes. Nos despedimos bien arriba,